esa ruta ganadera el día de la fecha. Para el primer ejemplar, lo rocinante muy veloz. Modo autovisar, partiendo de la base de 500 pesitos, 501, 502, 514, 516, 7, 433, 528, 200, 3000, 22, 3000 pesos. Señor, preciso cargo del móvil. El siguiente ejemplar, aquí yo en inglés de alta calidad. Llamada muy nocturno. Arrancando de la base de 200 pesitos, partimos. Vamos, 400 pesitos, 215, 216. Vamos a un gran ejemplar. 217, 18, 33, 422, 433, 434, 35, 36, 78, 39, 40, 400, 4000, 4000, 433, 4000. Vendido el señor pelado de la ordina. Siguiente ejemplar, partiendo de la base de 5 pesitos, puente del mundo. Aquí yo en jerez, muy pesado. 5 pesitos, 10 pesitos, 15 pesitos, 30 pesitos, 33 pesitos, 34 pesitos. Sigue, sigue, 43, 44, 45 pesitos, 48 pesitos. Vendido el señor, vendido el señor. Vendido el señor de Chuta de Colija. Bronce, ejemplar, bomba de tiempo, toro, pardo rosado. Partiendo de la base de 333 pesitos. Vamos, 400, 400 pesitos. ¿Quién da más? 415 pesitos, 15, 15, 16, 14, 25 pesitos, 25 pesitos, 125 pesitos. Vendido el señor rosado. El siguiente ejemplar, muy particular, gallina gigante, 433 kilos. Partiendo de la base, que se llama listo el pollo y tiene 300 pesitos de la base, 300, 302, 304, 303, 329, 147, 148, 409, 409 pesitos vendidos al botija de Prolijo Aguel. El siguiente ejemplar, para lo último mejor, el potrillo negro de la zona norte de Montevideo, triple R. Partiendo de la base de 255 mil millones de pesitos, 255 mil, 1 millón de pesitos, 255 mil, 2 millones de pesitos, 300 mil, 1 millón de pesitos, 400 mil pesitos, 400 mil, 300 mil, 800 mil, 900 mil, 400 mil, 833 mil pesitos, 4, el señor, no, no, no, 400 mil, 800 mil, 33, 4, 6, 6, 9 pesitos. Ustedes lleguen así cuando hay situaciones en la población. Así deberán llegar. Así deberán llegar. No, pero es que así deberán llegar. Wewai, mongele ay taima. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, winyo ay mabudon kun. Chao, nuke awain in kawain. Wewai, mongele ay taima. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, winyo ay mabudon kun. Chao, nuke awain in kawain. Auténtico autóctono autónomo en mi micrófono. Caquiña playa y detenerlo no. La pelea no está perdida, aquí no hay freno. Perdido está los winca, el territorio ajeno. Se nos persigue y condena por lo que somos, no por lo que hacemos. Por lo que somos venceremos. Guayqui, guiño, cuchillo, protegiendo los guillatúes. Contra los pirulonco, practicando el huevo. Seguir volar como el taro y el manque. Y cazar, que la presa mejor se arranque. Siempre danzar como el trugle y el choy. Que así avanzar, a paso antiguo nuestro trote. Y esto va por todos los hermanos que siguen vivos. Unirán en el Huaychan, todos los pueblos nativos. Cahuesca, Aymara, Tehuelche y los Peñite. Toda Latinoamérica que no se llama Latinoamérica. Este nombre lo puso el invasor. Cada mapu con su propia cultura y nombre en cada sector. No somos ni dueños ni gente de la tierra. Brotamos de la tierra, nacimos de ella. Wewai, mongele ay taim mapu. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, wiño ay mapu donkul. Chao, nuke awain in kawain. Wewai, mongele ay taim mapu. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, wiño ay mapu donkul. Chao, nuke awain in kawain. Propio lenguaje, religión, política, cultura. Estado chileno, chilenísimo, imponiendo su postura. Integración, envoltura, desfigura nuestra visión. Por eso nos llama terrorista, lo mapuche en prisión. Seguiremos el caminar de los abuelos, las estrellas del cielo, las aves y su vuelo. Con el boom, boom, boom, boom, boom del culturón. Mapuche ni morfum, penchana, buen poblacun. Dicen respetar al mapuche y su gente. Al primer problema no dicen indio indigente. El genocidio no se esconde bajo del cache. Winco usurpador es más amargo que el nache. A nuestro héroe no le hacemos escultura, porque llevamos su sangre latido y el filo del Tokikura. A nuestro huechafe en las cárceles, no hay nada que cancele su granito, su grito, su gran hito de libertad. Winca indigenista, opinadores de revista, paternalista alejado de nuestra realidad. Tan huechan guiado por lo ancestral, al calor del cultural, camino espiritual. Wewai, mongele ay taim mapu. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, wiño ay mapu donkul. Chao, nuke awain in kawain. Wewai, mongele ay taim mapu. Wewai, mongele ay taim kimon. Wewai, wiño ay mapu donkul. Chao, nuke awain in kawain. We'll be right back.

¿Qué cosa? ¿Qué? O sea, ¿viste cuando le das una escopeta a un mono? Bueno, es lo mismo. Este efecto de eco y retardo. Y lo que nunca se ha visto, que es darle una metralleta a un pez espada. Sí. Es increíble. ¿Se convierte en un pez metralleta? No, es un pez bayoneta porque tiene espada y. Ah, pero la, no, boludo. ¿Eh? La bayoneta no es un rifle con cuchillo. Sí, exacto. Vamos a ver si empezamos a aprender un poco más de armas, porque si no, un día de estos nos van a cagar a tiros a todos. Ahora. Bajame esta cortina de mierda. Esta cortina de mierda que no funcionó. Cambiala. Y ponela más bajo en efecto. Oh. Sí. Qué bueno que estuvimos escuchando al portavoz. Qué buen tema. ¿A quién? Al portavoz. No me hizo efecto. No te hizo, ¿no? Desde no. Chile. De Chile. De Chile para todos los giles, ¿eh? El portavoz. Rap latinoamericano. Escucha. Portavoz. El porta. La voz. No, el porta no. Pero el portavoz sí. A todos los que escuchan porta, les recomendamos que escuchen portavoz. El otro día vi al escuchar el porta por la primera vez. Ya, no queremos con el otro. Y no una segunda. Segunda no hubo. No hay onda. Te vas a acordar del Burry. No hay onda. Zarpado. No, es igual. Es que la onda es medio parecida. Es igual el Burry. Bueno, como les decíamos. No es la actitud, el Burry no. El portal es un gel, el Burry también la gente, pero es como el físico, así, ¿viste? Claro. Sí, medio parecido. Es medio Burry. Claro, es medio Burry. Sí. Bueno. Y me hago cargo las palabras. Sí, le rompemos la cara si viene. Claro. Si viene, el portal o el Burry. Que vengan todos, que vengan los dos. Que venga el portal y que venga el Burry. Y los primos y los porta. Bueno, ¿qué más vamos a escuchar vos que estuviste armando? ¿Sabés que porta aporte una yo vez subida, estuve... ¿no? Hoy es una fecha especial porque se cumplen 3 años desde que empecé a diagramar este programa de hoy. Eligiendo la música y eligiendo todo. Eligiendo la música. La cortina que elegiste fue una mala decisión. Te dijo que a veces cuando tenés mucho tiempo para pensar las cosas haces cagada, ¿viste? Sí, por suerte mi perro se comió mi computadora. Entonces puse YouTube y traje unos temas ahí. Traje unos temas ahí que subtitulado los tan demás. Subtitulado bastante más. Subtitulalo, por ejemplo, que lo vamos a escuchar con traje Inmortal. No, ahora vamos a escuchar Groundation. Espera. Groundation es algo que se merece un delay. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué vamos a escuchar? Sí, Groundation. Groundation. Groundation. Que es Dub. Y después, otro tema de. Groundation. Sí, qué loco. Lo traje, mirá, traje. Bueno, pero sacámelo porque... Sin eco, porque traje uno solo, no traje varios. Traje 3. El eco como que le da más color. El eco No le mintamos a nuestro invitado que está acá. Traje... Además se me olvidan las cosas que traigo, estoy encarado. Son 3 temas y no los puedo ni acordar. Sí, bueno. Efectos secundarios. Salado. Efectos traje secundarios. Traje KRS-One, hablando sobre el 2012. Lo vi, está muy bueno. Está buenísimo. Te tira toda la data, te enseña quechua, te enseña, no sé, maya, te enseña a cómo leer el calendario, qué, a que te quedes tranquilo, que no pasa nada. Pero la fiesta zombie va a salir, güey. Llamo a luchar, que es lucha. Yo casi dije, después del video dije, ¿no? Fiesta zombie. De lo que hablan es de un cambio mundial. Toda una campaña. Porque parece ser que Triple R va a empezar a ser transmitido alrededor de todo el mundo. Sí. No podía aguantarme más la emoción de dar esta noticia para todos ustedes. Porque, bueno, con Álvaro estábamos pensando en decírselos dentro de 2 o 3 semanas. Pero en hasta, la verdad que me... Y vamos a empezar a transmitir por todo el mundo. Por todo el mundo conocido. Incluso el mundo no conocido. Y para el año que viene, para el 2013, Marte. ¿Marte? ¿O Marte? No, los martes también. Muy bien. Después traje a una canción para Obama. Qué aburrido. Pero de las divertidas. Ah, pero de rap. Le dan un palo bárbaro. De M1, M1 de Dead Press. Decilo en inglés, decilo en inglés. M1 Dead Press. Está atento el operador porque yo ya no tengo. Está atento. Sí. Y ahora. Te cagué, viste. Emiliano Sebastián Fernández Fuente, qué operador. Y después. Ya está. Una sorpresa ahí. Una sorpresa. Bueno, aparte de todo esto, como le decíamos, en el próximo bloque tenemos una entrevista con Emiliano Zapata. Gracias a que gracias al curso de resucitación de esotérico, el curso esotérico que hizo Álvaro, lo vamos a traer, lo vamos a tener con ustedes. ¿Qué hicimos? Yo, a mí me gusta pensar qué hicimos. Que claro, que todo lo que hacemos lo hacemos juntos. Me parece perfecto porque todos somos un alma sola que en este momento va a escuchar rap. Vamos a Groundation. Va a vivir rap. Vamos a aprender. Va a comer rap. A mear rap. Vamos a preparar el lugar. A prender las velas, a poner convocar rap. La figura ahí en el piso. ¿Trajiste tiza? ¿Trajiste la tiza? Sí. ¿Trajiste la cabra? La de Añet. Da, está bien. Fiesta. Sí, es la que le. Sabíamos cómo. ¿La virgen? ¡Soy yo! Me sirve. Sirve igual. Le mentimos a la magia. Y vamos a traer a Emiliano. Sebastián Fernández, Fuentes Zapata. ¡Zapata! ¡Zapata! Ya está, sacame. Sacame de acá, I'm not afraid to die. We'll be right back. a toda hora, todos los días, creciendo desde abajo, defendiendo el corazón y preparando la conciencia. 24 horas. Porque no estamos solos. Junto a vos somos más. La Voz FM, la radio, en el barrio, ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. Basta con una sacudida de las pollas, señora. No, ya es una para. Then it's hypnotic. Then any myth that comes along, you just adopt it. And why? Because your culture, you forgot it. December 2012, let's continue this topic. Turn the page. The present world age began 3114 BC. According to the Mayan calendar, this age concludes December 21st, 2012 AD. This 5125-year cycle of time is one world age. Nothing changes overnight. It's all a process, a transition. It happens over many days. In the Mayan calculation, a kin is one day. The Mayan you and all, that's 20 days. The tune is 360 days. The cartoon is 7200 days. The bop tune is 144,000 days. And they apply that to the Milky Way. In the cycles, they saw the sun moving across the Milky Way's equator, lining up with other galactic neighbors. We've been shifting for 30 years, it seems, from 1980 to about 2016. The shift is now, it's occurring now. But if you're learning from the movies, you won't know how to survive or stay alive after the storm. Cause after that, a new world order is born. Oh, you don't know, man, about they programs? You still watching Lindsay? You don't see that low hand? Let's go, man, the flood is coming. Don't be scared, get prepared, keep your motor running. Rock with me. Higher level. It's all mass control. Here's the philosophy. Cortez knew about the Aztec prophecy. Before he invaded their society, he studied their cultural psychology. He knew they had armor, guns, and speed. So he arrived in the Aztec year Juan Reed. That's the year Quetzalcoatl was prophesied to return from exile. In fact, Cortez played out the Aztec myth and took away those people's will to resist. Cortez played on religious beliefs and blinded the Aztecs because he was a thief. Look, the Yucatan, that's a Mayan book of cycles. It lets the Mayans know when the gods are gonna strike you. In fact, every 13 cartoons you see, the Mayans are visited with a catastrophe. So every 200 or 56 or 7 years, the Mayan people live with this fear. So on the island of Tyasaur, now Flores, the Spanish came home with this knowledge. They knew, according to the Mayan heavens, that the next cycle was 1697. So as the Mayans stood there fixed on the heavens, the Spanish showed up with all their murderous weapons. March 13th, 1697. The Mayan people learned a terrible lesson. Your fears and tears are used against you. 80% of world control is mental. But back to the Mayans, they're getting some more. 257 years after Tyrosaw, a US-backed coup overthrows their democracy in 1954. That's exactly 257 years from when the Spaniards arrived at their shores. I'm getting to the core of the lesson. Let's see what happens in 2211. That's the next cycle, the people remember. Like 2012, the 21st of December. Your consciousness may shift, you may turn the light. But you are the universe, you're gonna be alright. The pole may shift, your soul may lift to higher consciousness. But you know all this, the edutainment style will persist. Forget the fear, it's knowledge that runs all this. Lions all on the track. Rock that shit. Rock that. Rocking them drums. Do your thing, man. Rock on. Gaza Strip was getting bombed, Obama didn't say shit. After you divorce yourself from the right-wing propaganda campaign, it's all simple and plain. America could stand the game. Your president got an African name. Now who you gonna blame when they drop the bombs out of them planes using depleted uranium? Babies looking like two-headed aliens. Follow the money trail that leads to the criminal. And nothing subliminal to it. That's how they do it. See the game they run. Give a fuck if he's cunning, articulate, and handsome. Afghanistan held for ransom by the hand of this black man. Neo-colonial puppet, white power with a black face. He said, fuck it, I'll do it. A master of disguise, expert at telling lies. Then they gave him a Nobel Peace Prize. Should've known he was trained in Chicago. Word to Chairman Fred and Mark Clark. What they do in the dark will come out in the light. Like a WikiLeaks site. So I guess Nkrumah was right. Who's ready to fight? Last stage of imperialism, I ain't kidding. In the immortal words of Marvin Gaye, this ain't living. O-B-A-M-A, you ain't fooling everyone, I see the games you play. You was VIP at the BIC, and we know that's a code name for CIA. The same way your cameras are watching us, we're watching you. Think we're easy to control, you ain't got a clue. Revolution's on the way, let's see what you're gonna do. You're gonna send the troops, you're gonna drop the nukes. See, it's not where you're from, it's where you're at. He's sitting in the White House, so who cares if he's black? Why is there soldiers still out there in the back? Resources ain't yours, it's theirs, give it back. You're just another puppet, but I'm not surprised. Look at Colin Powell and Condoleezza Rice. They didn't change shit, house niggas fresh off the slave ship. You all burn in hell, even Michelle Obama Nation. What's the bigger threat from Osama or from Obama? Military bases from Chagos to Okinawa. I say things that other rappers won't say, cause my mind never closed like Guantanamo Bay. Hope you didn't build a statue or tattoo your arm, cause the drones are still flying over Pashtunistan. Did he defend the war? No. He extended more, even had the time to attempt a coup in Ecuador. Morales and Chavez, the states are on a hunt for ya. Military now stationed on bases in Colombia. Take a trip to the past and tell them I was right. Ask Ali Abu Nima and Jeremiah Wright. Drones over Pakistan, Yemen and Libya. Is Obama the bomber getting ready for Syria? First black president, the masses were hungry. But the same president just bombed an African country like... strip was getting bomb, Obama didn't say shit. Slave master 5 years later became king, and I slain dragons and ate steaks during famine. Had the seeds of war planted in a dirty tavern. Had the seeds of presidents killed in a burst of anger, and had their parents bleed to death on the floor of a dirty bathroom. I watched the palaces burn. I seen the ashes of my comrades return to their family in a urn. While a proud child remembers his father that died, the cycle continues with vengeance alive in his mind. With the stirring from Satan into the pit of hell, our beloved leader forced to be a bottom feeder, the great deceiver, the promise fit to be over the monkey lovers. We took a vulturous structure, betrayed and fell upon him. We ripped his skin off and crowned a new son of the morning, a new president to lead our corporation. The vengeance on God and heaven's domination. But I seduced the daughters of men and made the Nephilim. I demanded human sacrifice from the rest of them. I became the spirit that tortured and protected them, and I built from the tower of language that connected them. And then the Lord cried, water falling out from his eyes, and my children died drowning in the tears from the sky. And it was then that Satan called back to me with a plan, a design for the ultimate corruption of man. See, back then we used to set the chosen ones on fire. You really think God only sent a single Messiah? And so we allowed the birth of many prophets on earth. And since the followers were human, they were born with a curse. They began to claim superiority to their brothers, and for 85,000 years conquered each other. And when they prayed before battle, they were praying to me, killing in God's name. War's my destiny. Refuse. Destiny. Resist. Destiny. War is my destiny. Destiny. These are yours. Unleash. War is my destiny. Chaos. Chaos. AD. War is my destiny. Destiny. Under a bell rings time. War is my destiny. Hay hombres que luchan un día y son buenos. Hay otros que luchan un año y son mejores. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos. Pero hay los que luchan toda la vida. Esos son los imprescindibles. 95.1 La Voz FM. Medios comunitarios, medios del pueblo. A message to you. future, else you wind up in jail. Thank you. Basta con una sacudida de las pollas, señora. No, ya es una paja. Por segunda repetida, triple R en el aire de La Voz FM en este día de octubre, que debe ser más o menos tirando por 16. Anduve cerca, le pegué. Decime que sí. Decimos. ¡Mierda! Decimos que sí. Sí. Se me terminó el retorno, me quedé sin retorno. Bueno, chao. Retroceder nunca, rendirse jamás. Como aquella famosa película que nunca vi, que parece ser que la pasaron en el 4 unas cuantas veces. Seguimos adelante, sin retorno. ¿No, verdad, Jesús? Sí. ¿Tenés retorno tú? No. No. Bueno, ¿y Emiliano Zapata? ¿Qué se siente no tener retorno? Y la verdad que está de menos, pero bueno. Bueno, eso es lo que pasa con cuando traemos gente de ¿dónde modo... ¿Dónde está Emiliano Zapata? ¿A mí me prometiste a Emiliano Zapata? ¿Qué estamos hablando con él? Me prometió retorno. ¿Vos sos Emiliano Zapata? No. Yo soy Jesus Christ. Jesus Christ, bueno, te estás... Estoy muy cerca. Sí, ahí estoy bien. No sé ahí estoy bien. Ahí estoy bien. Acá estoy muy cerca. A ver, un poquito más. ¿Pero cuánto te importa, vos? No, desde que el negro me mira con cara de. ¡Ay, saturaste! Me mira con cara de. ¡Ah, saturó! Voy a tener que renunciar y decir la culpa de otro, ¿viste? Sí, que no. Ahora sí. ¿Que no? ¿Volvimos? ¿Estamos de vuelta? ¿Viste? No, pero eso no es jueguito, sos vos el jueguito. ¿No? Entré con retorno, se me trajo la pila. Estoy consiguiendo uno acá. Tienen de Bueno, sigo al aire, ¿eh? Ah, bueno, así que voy a empezar a hablar porque parece que esto es una conversación de bar. Y no lo es, pero está cerca. Estamos ahí, ¿no, Mati? ¿A cuántas cuadras de una conversación de bar estamos? A tres. A tres cuadras, más o menos. Estamos, o sea, ahí nomás. Estamos ahí nomás. Estamos ahí nomás. No hay que tomar bondi ni nada. Nada. Estamos al toque. Al toque, al toque, al toque. Nos falta el bar, ¿no? La casa. Y ahí atrás tenemos nuestro intento de bar hippie. Que bueno, es lo que tenemos, ¿no? Me quitaron la cortina. Hermoso. Decía. Se siente hermoso. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso es lo que quiere la gente. Eso es lo que quiere la gente. Disfrutar de las voces rap cálidas. Negro, ¿qué te pasa? ¿Por qué sacar? Anda mal la consola. Está preocupado. Te pusiste triste. Está preocupado. ¿Estás preocupado? ¿Una cara de sufrimiento tiene? Yo no sé qué le pasa. Sí, sí. Está mal. No, parece como que lo hubiera mordido un león la pierna y se quedó sin pierna, míralo. ¿Qué pasó? ¿Anda mal la consola? Sí, ¿esa cara es de que anda mal la consola? Sí, sí, sí. ¿Y no me lo querés decir? ¿Y no me lo querés decir? ¿Por qué me lo ocultás? Tengo un montón ahí. Si el compañero me hace que sí con la cabeza, ¿y por qué me lo querés ocultar? Tiene un montón que está medio cagado. Si tengo que ponerme triste, llorar y patalear y ir y romper todo oído. No, ¿qué te para ahora? ¿Qué te para? Ahora te quiero decir. ¿Dónde va a correr? ¿A dónde te pensás que va a ir? Ahora vamos a arreglar las cosas nosotros. Ahora vamos a arreglar las cuestiones acá. Me hiciste entrar. Entré, llegué, me estoy acá de rodilla. ¿Y dónde va? Bueno, ¿dónde va? Está cincado, le voy a dar porque ya Mi orgullo. ¿Qué pasa? ¿El que chupa pija con las rodillas o vos? Yo me pongo las rodillas. Mirá, chupar pija con las rodillas es algo particular, ¿no? Por lo general la gente las chupa con la boca, se suele chupar con la boca. No, son técnicas. Sí, chupar con la rodilla me parece interesante. Técnicas maravillosas. No voy a hacer recuerdo de aquella famosa frase del troque que todo... Masturbación del Mar Rojo. Aquella que, bueno, que no la vamos a traer a colación. Sí, que lo dice, que venga el troque, ¿no? No, que no la diga. Ya la hemos dicho al aire un par de veces y ha suscitado inconvenientes. Pará, ¿no? pará. Sí, yo la dije en el programa El Pelado un par de veces. ¿Que venga quién? El troque. El troque. ¿Quién? ¿Quién? No, desperté eso. El troque, despertaste al monstruo. El troque. No, Emiliano Sebastián Fernández Fuente. Estamos para la joda. Bueno, Gurice, sí, Triple R se convirtió en un programa de música psicodélica. Sí, de locura. De la noche a la mañana. Sí, a las 10 de la noche hasta las 0 de la mañana. Por ahí. De mañana. Los sábados. ¿Y por esto estamos saliendo todos los días o no? Más o menos. ¿Sí? ¿Estamos saliendo o no estamos saliendo todos los días? Más o menos a las 10. Más o menos a las 10. Sí. Se supone que todos los días debes escuchar Triple R. De pronto lo escuchás de tarde, de tardecita, de mañanita. Puede colarse por ahí. Están también los sabotajes que suceden, bueno, esporádicamente. No, tiene gracia decirlo. Pesadas a veces. Sí, sí, sí. Ah. Las veces que, claro, ahí viste, pinta introducción de vivo. Sí. Y también a veces un Triple R en el 3D, ¿no? ¿En el éter ese de que se te mete en los huesos, ¿viste? En los puritos. Sí, con el que te desmayan. Con el que te ponen en un pañuelo, te desmayan y después... Queda residuo en las médulas, sobre todo en las médulas. Sí, sí, sí. En las médulas. Como con cualquier droga, sí. Residuo en la médula. Hasta las manos, hasta la médula. ¿Hasta dónde estás? Hasta la médula. Hasta la médula del culo tengo tomado. ¿Hasta dónde estás metido? Hasta la médula. Bueno, eso es uno de los... ¿Y vos cuánto tenés ya? 60, 70% de médula. Tomada. ¿Qué parte de la médula tomada tenés? La secreta. Hay que operar. Toda la parte de la zona secreta la tenés tomada. Sí, plenamente sí. Tomada. O sea que podemos decir que Jesús está hasta la médula. Tiene un secreto tomado. Nosotros también estamos hasta la médula. El Mati, cuando yo lo conocí, ya estaba hasta la médula. Sí, hace rato. Hace rato que está hasta la médula. ¿Y lo has combatido? ¿Has sabido vivir? Sabe vivir con eso. Mirá cómo la lleva. Pero miralo. Tranqui. ¿Qué pasa? Lojita, le golpea el vidrio al cantante. Oh, le bardea. No, esto es muy fuerte. Estábamos hablando de la médula. ¿Algo más que decir sobre la médula? No. Te está llamando Nelson. Es para hablar sobre la médula. Es para hablar sobre la médula. Hola, Nelson, ¿estás al aire? Sí. Hola, sí, no te escucho. A ver, Nelson. Hola. Hola. Hola, Nelson. Estamos acá en la obra terminando de construir el puente para el programa. Ahí va, estamos hablando de las médulas. ¿Vos cuántas tenés? Acá el puente que estamos construyendo está hecho por 300 médulas que van todas ordenaditas una al lado de la otra. que vendría a ser lo que sostiene el puente. Es en abecedario, en altura de médula o en grosor de médula, color de médula, en el color de ojo de médula, el color de pelo de médula. Efectivamente, es navegable. ¡Oh! Sí. ¿Y las médulas son paralelas o paralelepípedas? No sé, no te sabría contestar esa pregunta. Tendría que llamarlo a Jesús. Esto demuestra el claro fraude que hay en esta construcción, donde el encargado no sabe ni cuántas médulas hay, ni en qué orden las ha puesto. Sí, 200 médulas, dije. Todas ordenaditas, una al lado de la otra. Son de las cosas que se denuncian en este programa. No trates de decir lo que yo no dije. Usted es un fraudulento. No le paga sus médulas, no le tendría que pagar. Nosotros, medulitos. No vamos a aceptar comiendo que usted no siga difamando de esta manera. Esta construcción está perfecta. La hermana del médulo, el hijo del médulo. Médulos al poder. Usted. Médulos al poder. Es un hijo de puto y un mentiroso. Ustedes, médulos, libérense, ¿no? Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Death over they still high as I step inside the room. Dr. Doom, prepare for the boom. Bam! R-M-J. I scream like Tarzan. I be tossing and forcing, my style is awesome. I'm causing more family food than Richard Dawson. And the survey said, you're dead. Baby flying guillotine chops off your fucking head. Mister, who is that? Hey yo, the who is back. Making niggas go boom boom. Like I'm Super Jack, me fear no one. Oh no, here come the Wu-Tang Shogun. Killer to my eardrum. Put the needle to the groove, I get screwed. And I'm forced to fuck it up. My style carries like a pickup truck. Cross the clear blue yonder. See, the China Sea, I slam tracks like quarterback sacks from LT. Now I try and test the rebel lioness. Bless since the birth, I earth slam your best. Cause I bake the cake, then take the cake. And eat it too with my crew while we head state to state. And if you want beef, then bring the ruckus. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. From the motherfucking song that's busted. Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with. Niggas is sleepy hollow. In fact, I'm a hard act to follow. I dope for dolo. Bogarten coming on through. Niggas is like, oh my god, not you. Yes, I. Come to get a slice of the pumpkin in the pot. Rather do than die. Check my flavor. Coming from the rhythm with the show for the razor. Who make me reminisce true like nature? Who? I'm rubber. Niggas is like glue. Whatever you say, rubs off me. Strickland, Jason Slayton, yeah, Drew, my niggas rap's going down, boy, we ain't nothing to fuck with, the whole Texas mob, the Chicago mob, niggas from Detroit, fucking California squadron, coming through, know what I'm saying, the whole fucking West Coast, to the whole East, niggas from D.C., down to Maryland, all the way over there, Morgan State, Wu-Tang Clan ain't nothing to fuck with, all over the whole fucking globe, coming through, boy, peace to the fucking Zulu Nation, peace to all the gods and the earths, where it is born. Wu-Tang slang, chopping heads, boy. It ain't safe no more. Peace. Dag meneer Norbert, golpe de talón en la piel de tambor por la que me desplazo. El suelo sobre el que vivo, el que toco a cada paso. Cuando muerdo el polvo beso y me sostiene cuando caigo, el que cubrirá mis huesos. Un golpe tras otro en la piel de tambor. Marca el ritmo que me impulsa, una vibración. Una vibración. Se abre paso desde abajo, asciende hasta el corazón. Por mi boca la disparo e intento dar en el blanco. El agua no llega al cuello y por lo tanto me ahogo. Si no mantengo la cabeza en alto, la corriente me arrastrará. Si en el asfalto no hago retumbar mi ritmo y mi estilo a cada paso, entre ruido y nueces, la proporción se invierte a veces. Como una botella vacía flota la palabrería, la deriva en un mar de heces. No me merece la pena ni la atención esa baldía, rebeldía, esa prodiga indignación. Es que estoy flor de un día que agota sus energías en vulcas grandilocuentes. Para no tropezar, para llevar a lejos la carga, dando todo el latido, haga lo que sea que haga la andada, contarlo no dar sin hilo putadas. El paso por mi lado, anda la cámara, no tropezar, para llevar a lejos la carga, dando todo el latido, haga lo que sea que haga la andada, contarlo no dar sin hilo putadas. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Ya. Bicentenario es expresión de represión a mi cultura. Mi pueblo mapuche ha vivido siempre en dictadura. Cuando te bailé una cueca con empanada de carne. Recuerda, no mataron a mil sino a millones de mi sangre. 200 años de cobarde. Estafaron a nuestro abuelo inventando papel a puro fraude. No solo asesinaron a pichiche mujeres y hombres, sino que también han tratado de matar nuestra costumbre. El mapuche que les sirve es solo el del pasado. Es heroico que justifica chilenidad y el estado. Pero el mapuche del presente carne y hueso nos trata como objeto, nos tiene metido preso. No es casual cada herida, no es un incidente que cada presidente haya sido etnocida. No somos su origen y un pueblo que precede. Estamos vivos y somos distintos al de ustedes. Fenteng Wei Chatuain, Winkamle la Yai Pople, Mapuche Time King, Time Piuque, unido es indestructible. Nación Mapuche grita, Juan Mapu libre. Fenteng Wei Chatuain, Winkamle la Yai Pople, Mapuche Time King, Time Piuque, unido es indestructible. Nación Mapuche grita, Juan Mapu libre. Chile, tu cielo ensuciado, desangraste mi Mapu también. Y el campo del agua en resguardado, lo saqueaste en nombre del Edén. No somos chileno mapuche Taichin, no somos argentino mapuche Taichin. Wal Mapu libre mapuche Taichin, Amulepe Taichin, Huehuay. Majestuosa en la blanca montaña, la bendiste en nombre de tu Dios. Y ese mar que tranquilo nos baña, lo asesina con petróleo, es el con. No somos chileno mapuche Taichin, no somos argentino mapuche Taichin. Wal Mapu libre mapuche Taichin, Amulepe Taichin, Huehuay. Winchangain, Fenteng Wei Chatuain, Winkamle la Yai Pople, Mapuche Time King, Time Piuque, unido es indestructible. Nación Mapuche grita, Wal Mapu libre. Winchangain, Fenteng Wei Chatuain, Winkamle la Yai Pople, Mapuche Time King, Time Piuque, unido es indestructible. Nación Mapuche grita, Wal Mapu libre. Bicentenario es un asco, a liberar el Wal Mapu. Hueche que chen y chaun. Afi! Afi! Underground, las N

dice un hombre sabio con corbata y un traje elegante. Así lo ve, tiburón se come al pez. Quiero ver cuántos papás le pasan plata a fin de mes. A las madres solitarias ahogadas por el estrés y una rutina macabra. Me explico, no lo entendés, no sé lo que querés. Muchos buscan lo imposible, yo busco algo más fácil que poder decir soy libre. No vivir detrás de franjas como un preso, como un tigre. Rap es vida, lo que expreso y lo que me hace indestructible. Construyo un dirigible de papel para volar con parábolas como las riendas del caballo de Troya. Sin collar, sin joyas, sacado en mis paranoias. Yo traigo amor para las doñas y amistad para mis hermanos. Beso, abrazo, choca hermano, relación no solo sexo. Cabecita de ninfómano, no me gusta tu forma, no, de criticar lo ajeno. Respira más colágeno que oxígeno, y quien te exige, ¿no? Por eso desgraciado me apeno. Tienen la guita del mundo solo pa' cuidarse el pelo. Alianza no es confianza, es dudar y tener celos. El soltero busca novia y el esposo está soltero. Traigo un mortero antipedófilos con cuchillos y filos, con brillos tan inservibles como un DJ sin vinilos. Uruguay rap underground, siempre marcando el estilo, defendiendo lo que es tuyo y lo que es mío. Por eso río, porque todo es una sátira. Relatos y vivencias, experiencias de una vida trágica. Más que mágica, patética. Amante de la estética, te caíste en la básica. ¿Me estás jodiendo o no me estás jodiendo? Sí, no. No se escucha. ¿Y este tampoco? ¿Este sí? Se escuchan los dos. A ver, saca ese. Oh. Ah, ese. Bueno, bien, no le vayas a avisar. Dale. Ahora sí. Pasá, vos, el negro se queda afuera. Esto, vos sabés que yo. Quedate. Y sí, voy a hablar mal de vos. Y vos quedate también, Mati. Esto es un relajo, Urice. ¿Qué querés? Quiero que pases a hacer el programa como se debe, como corresponde, porque está la cortina, estamos al aire. Y aparte no le avisaste al compañero que le habías cambiado el canal. No, le cambié porque el botón estaba mal. ¿Por el qué? ¿Por el bien de quién? ¿Por el bien de quién? De ahí. Por el bien de todo. Por el bien de todo, de Chepaquito. Claro. ¿O no? Estamos acá, para, hay que presentar, estamos con el Mati, y con Christopher. I need money. I need fucking money. No, nada, no, bueno. I need fucking money. Esto, esto, yeah. Carajo, bueno, saquen las monedas. Y tenemos que está armado, a un moneda. Viejo lobo de mar que está ahí afuera, No, no está ahí afuera, no está en ningún lado. No está acá afuera, no está ni. Claro. Lo vimos está en el Cabo Polonio. Los viejos lobos de mar. Como los viejos lobos de mar en el Cabo Polonio. Claro, está ahí. Acompañada, compañía nueva, siempre. Qué lindo la gente, Mate. Mate, ¿cómo la ve? ¿Cómo la ve la gente? Me están gustando los jueves. ¿Te están gustando? ¿Y cómo no te van a gustar? Yo venía los viernes, bueno, los viernes vengo acá y siempre. Y hay Cuenti los viernes. Lo que pasa es que viene el cuento los viernes. Viene el cuento. El famoso Cuenti. El famoso Cuenti viene los viernes. Capaz que está escuchando. Sí, sí. Y se está escuchando que no sea mañana y que mañana venga como corresponde. Y aquel no, tampoco. Yo no soy quien para decirlo, ¿no? Quentin Flores. Quentin Flores y el otro tampoco. Quentin Flores y Te digo no. Quentin Flores dice que viene mañana. No. Quentin Florentino. Sí, Quentin Florentino. Te vivo, ¿no? Está de cuento. Te vivo, no. Te vivo, pero hace banda. Hace bueno, banda. Pero te vivo, te vivo. Este ¿viste vivo, cómo ahí, es? Sí, No, pero Quentin Florentino va a ser el programa mañana. Mañana tenemos el programa de Quentin Florentino y tenemos el de Let It Be. Tenemos pinchadisco y tenemos vuelo nocturno mañana. Be Coat. En vivo. Pincha ahí disco, al aire y en la radio. O sea que hay programación mañana de 9 de la noche a 1 de la mañana y programa en vivo. Sí. Y después un poco de música acá para disfrutar. Se pueden arrimar a la radio. Estás invitado a I Need Fucking Money a venir mañana a tomar una birra con los pibes acá en el centro social. Ahí afuera. Afuera. Sí, sí, adentro del estudio no. Adentro del estudio no quiero ver cerveza acá. No. Nadie toma cerveza acá dentro del estudio, ¿está? Porque el estudio es un lugar sagrado. ¿Qué es la cerveza? Es un lugar sagrado y nadie toma cerveza dentro del estudio. No, y aparte. Hola, ¿cómo estás? Por algo tenemos los inciensos, sí. la bandera Z hindúis. Porque esto es un lugar de concentración. Los de atrapavirras espiritual. Que tejimos. Está bien concentrado. Pero, no están funcionando los atrapavirras. No, no, hay que tejer uno más grande. Bueno, podemos empezar a poner un atrapachichi, ¿no? A ver si rinde, ¿no? ¿Vos qué decís, Juan? Es el más difícil de todo. ¿Olió? Yeah. Uno. Ey. Tripler. Al aire, ¿eh? Emiliano Sebastián Fernández Fuente, ¿no? Sí. Fuerte. Estábamos hablando de eso. Fuerte. ¿Cómo fuerte. Sobran minas en el hip hop? Sí. A boom. A boom. ¿Y qué? ¿Pero estamos hablando de un problema, no? No, estamos hablando de algo que es. O sea, ¿por qué luego no me decís como de algo que. ¡Ay, cómo no. sobra! ¡Oh, qué mal que estamos! ¿Cómo claro. decís esa frase de una manera negativa? Sí. No. Capaz que siendo el troque. Capaz que es irónico. Ah, capaz que no viste, lo pasa que tiene el cartel prendido ahí atrás, vos no lo viste porque le está dando la espalda, tiene perdido el cartel. De la luz de aire. El cartel. Hay uno que dice ironía y se prendió ahí arriba de la casa del truck. Perdón. Observemos lo que es el lenguaje de señas de los seres vivos de la chica. Animal. Es increíble, animal, ¿cómo? No se escucha. Pero, hablale al aire, decile lo que le querés decir, que te escucha por ahí, por el otro lado, te escucha por la radio. Señas, radio no rinde, ¿no? Yo sé que yo conozco a tu hermano, me parece. Vale. El cuchillo. ¿Te parece? No, pará. ¿Para qué? No. Esos gestos son muy buenos. No puede, o sea, acá no se bate esto. Acá no queremos ni carnero, ni alcahuete, ni milico, nada, loco. No podés venir a batir acá. Vos sos el hermano de aquel. Y vos, yo te conozco. Yo vos también te conozco. Yo te conozco y sé dónde viví. Vos, y tenés en tu computadora, tenés algo que yo lo necesito. Que es mío, que yo lo necesito. Ya lo borré también. ¡Vas a ver! ¡Maldito money! No deja huella. Es perfecto el asesino. Ulises, me alegro Troque. Mucho, me alegro mucho de todos ustedes. No consiga, un gusto, Troque, Eduardo. Un gusto haberlos tenido acá. Ya vas a poder tener un accidente. ¿Ya se van? Este bloque sí. ¿Tenés algo para decir? No, este bloque, nos queda un bloque más. Que lo digo ahora si quieres. Si tiene algo para decir, lo digo ahora. Antes, sí, previo al sabotaje. Gracias, Emiliano Sebastián Fernández Fuentes. a comando de la nave piloteando esta nave espacial que va surcando el éter de Lezica, porque más lejos no llega. O sea, es espacial, pero en un espacio reducido. Es como en el fútbol 5 de las naves espaciales. Lezica para arriba no tiene límite. Lezica llega. Claro, hasta para arriba. O sea, en Andrómeda nos están escuchando y de eso estamos seguros. Lezica para arriba, así un par de años. Es un tema que el espacio aéreo está controlado. Y hay tipo empresas multinacionales que ya lo tienen comprado. Está comprado el espacio aéreo. Sí, efectivamente. Vos como radio comunitaria tenés cierto espacio aéreo que vos podés invadir, tirarte en paracaídas, hacer bungee jumping, pero... Pero no, yo salto para todos lados, voy, me revuelco. Y bungee jumping, salto para todos lados. Salte de espacio comprado. Tenés ganas de. Ah, vos decís que te invadí todo lo de espacio. Sí, porque si no, hoy nos cobran esto. Me esparzo. Hoy nos cobran el agua, hoy nos cobran la comida. Mañana nos van a cobrar el aire, después nos van a cobrar el. Nos están cobrando la altura. Nos están cobrando todo, loco. Me estás cobrando todo. Para un poco. Así no existe. Para un poco. ¿Qué cobra? Claro, ¿qué cobra? Oh, chorro. Bueno, bueno, como vemos, se quemó todo. ¿Está con un cuchillo en la mano? Tengo un cuchillo en una mano y un micrófono en la otra. No sé cuál de las dos es más peligroso. Mirá, esto es un programa que puede... Acá está la metáfora entre el hip hop violento y el hip hop de conciencia. De conciencia. Tenés en una mano el micrófono y en otra el cuchillo. Y tenés en una mano... Y estás en vivo. Hacé la lección ahora. ¿Para dónde va a arrancar? ¿Ca? ¡Bling, bling! ¡Ganga Style! No, no, no. ¡Tiger Style! No, dijiste ganga. Bueno, dale. Ahora sí, te che. Me voy, che. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué pasa, hermano? ¡Vamos arriba! ¡Eh! ¡Ey! Distingo en el octubre. Trago calle, bullas, hoy son semillas en mi blog. 8 días a la semana no me apagan el motor. El equipo es mi religión. Kiko no es mi puta, es mi pata. Un psicópata sin plata no se empata por un par de chatas. Ni se chata ni es mucha laraca, es de chakra de cloaca. Apuesta por la justa, no se asusta de una placa. No es la marca en tu ropero, es comunero defendiendo al pueblo. Apunte guaraca, por si acá. No será teta, pero aquí sus palabras son la patria de mis lacras. La terapia de tus hijos, la utopía en cada lata. Usa la boca como acá y mata. Mata más que el alquitrán y el crack, mucho más que el afra, que la leche de aprona que tecnócratas en bata, que atan su cara corbata, su moral barata. Se levanta, prende llanta, marcha por el mapa. No lo atrapan los discursos, mucho menos los del papa. Está en la etapa en que no aguanta hipocresía. Hoy escribe poesía por la autonomía en Chiapas. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Siempre, siempre, que presente, si está presente, no pasará. Los militares en calle, evitarle, quitarle canales, siempre se verdad. Pa' libertad, no te grita. La calidad de tu vida, se miedo de negra, te cobra las horas de migas que olvida gastar en el bar. De esquina a esquina, vomita la pibe, es la acogida más sana que pide. Música libre, fuera del vino, fuera si que ser gaster. Criado va a ser libertad en el nuevo mercado que quiere que gaste. Hazte poco que quiere comerte en cámara lenta, colonizarte. Runajero, yasta, manta, jambis, un hincha. Chai, huira, cocha, sin chillana, caica. Tukuya, guarninchis, crespin, haiku. Chai, col que manta, chilpin, cutimuranchu. Sun cucu sin paca, tu cuya tiku, papa chamuni, apuya yuya, wankichu, manachu. Ay mama, ay mama, sara la guaruasca, y manta yuyas, paya kikamuni. Hip Coruna, Simi, Pami, Simi. Este es el misil junto a Arguedas y María Tegui, mi bro. Hip Coruna, Simi, Pami, Simi. Ey, este es el misil junto a Arguedas y María Tegui, mi bro. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Hip hop. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente, mi bro. Hip hop. Porque hoy me toca organizarme siempre pa'lante. Hip hop. Porque hoy me toca levantarme siempre de frente. Hip hop. Poco flor. Hip hop, ¿ah? La única forma. Secatari 2012. Sí. Resistencia Rec. Una vez más. Chapa lo contó. Ma se non Taib, Faber che preferiu meio. Camisa 8, Caíco no aquecimento do peixe. Narciso. Aí você está vendo o Caíco. João Luiz combinando com Wagner. Parece que alguém está me carregando perto do chão. Parece um sonho, parece uma ilusão. A agonia, o desespero toma conta de mim. Algo no ar me diz que é muito ruim. Meu sangue quente, não sinto dor, a mão dormente. Não sente o próprio suor. Meu raciocínio fica meio devagar. Quem me fudeu? Eu tô tentando me lembrar. Cresceu o movimento ao meu redor, meu Deus. Eu não sei mais o que é pior, que é pior. Mentir a vida toda pra si mesmo. Ou continuar e insistir no mesmo erro. Me lembro de um fulano. Mata esse mano. Será que errar dessa forma é humano? Errar a vida inteira é muito fácil. Pra sobreviver aqui tem que ser mágico. Me lembro de várias coisas ao mesmo tempo. Como se eu estivesse perdendo tempo. A ironia da vida é foda. Que valor tem? Quanto valor tem? Uma vida vale muito, vim saber só agora. Deitado aqui, os mano na paz, tudo lá fora. Puxando ferro ou talvez batendo uma bola. Pode crer. Deve tá mó lua da hora. Tem alguém me chamando, quem é? Apertando minha mão, tem voz de mulher. O choro a faz engolir as palavras. O lenço que enxuga meu suor, enxuga sua própria lágrima no rosto de uma mãe que reza baixinho, que nunca me deixou faltar. Ficar sozinho me ensinou o caminho. Desde criança, minha infância, mas o meu guardo na lembrança. Na esperança da periferia, eu sou mais um rapaz comum. Preserva sua glória. Queria atrasar o meu relógio. Pra mim vale muito um minuto a mais de ódio. Mas me sinto fraco, indefeso, desprotegido. Eu vou mais alto, cuzão, pra te levar comigo. Você é um encosto na sua vida. Você criou um monstro sem cura, sem alternativa. Me engana pra quê? Se o fim é virar pó. Fiquei muito pior, seguro o seu B.O. O preto aqui não tem dó. Mais uma vida desperdiçada e é só. Uma bala vale por uma vida do meu povo. Num pente tem 15, sempre a menos do morro. Então, quantos manos iguais a mim se foram? Preto, preto, pobre, cuidado, socorro. Que pega aqui? Que acontece ali? Vejo isso frequentemente desde moleque. 15 de idade já era o bastante. Então, treta no baile, então, tiro de monte. Pode nem se fala, eu vejo um cara agonizando. Chama ambulância, alguém chama ambulância. Depois ficava sabendo na semana que dois já era, os pretos sempre teve fama. No jornal, revista, TV, se vê. Morte aqui é natural, é comum de se ver. Caralho, não quero ter que achar normal. Ver um mano meu coberto com jornal. É mal, cotidiano suicida. Quem entra tem passagem só pra ida. Me diga, que adianto isso faz? Me diga, que vantagem isso traz? Então, a fronteira entre o céu e o inferno tá na sua mão. 9 milímetros de ferro, cuzão, otário, que porra é você? Olha no espelho e tenta entender. A arma é uma isca pra fisgar. Você não é polícia pra matar. É como uma bola de neve. Morre um, dois, três, quatro. Morre mais um em breve. Sinto na pele, me vejo entrando em cena. Tomando tiro, igual filme de cinema. A lei da selva é assim, predatória. Preserva a sua glória. Rapaz comum. A lei da selva é assim, predatória. Preserva a sua glória. Rapaz comum. A lei da selva é assim, predatória. Preserva a sua glória. Rapaz comum. A lei da selva. Minha ideia tá clareando. Eu fico atacado, monoroso, o tempo tá esgotando. não quero admitir. Meus olhos vão abrir, vou chorar, vou sorrir, vou me despedir. Não quero admitir que sou mais um. Infelizmente é assim, aqui é comum. Um corpo a mais no necrotério, é sério. Um preto a mais no cemitério, é sério. Eu tô me vendo agora e é difícil. Minha família, meus mano, num centro, um crucifixo. Meus filhos olhando sem entender o porquê. Se eu pudesse falar, talvez iriam saber. Não acredito que esse mano veio até aqui. Me matou, quer certeza e quer conferir. Me acompanho até a sepultura. Eu junto muito no caixão. E alguém segura. Mas uma mãe que não se conforma. Perder o filho dessa forma é foda. Quem se conforma? Como eu podia imaginar no velório de outras pessoas? Hoje estou no lugar, no buraco desce meu caixão. Jogam terra, flores se despedem na última oração. Tô me chamando, meu tempo acabou. Não sei pra onde ir, não sei pra onde vou. Qual que é, o que que eu vou ser? Talvez um anjo de guarda pra te proteger. Não sou o último, nem muito menos o primeiro. A lei da selva é uma merda e você é o herdeiro. Você é o herdeiro. Você é o herdeiro. Claro, claro. Ah, um poquito mais pro merda. Para vos. El fuego es el esfuerzo. Desconoce el calor de fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Conocí el mal y creé el bien para que ayude. Nada es casual, y el factor suerte es algo triste. Vive y resiste, si lo que existe por lo que hiciste. Alimentando palomas mensajeras que al final solo resultaron cuervos con tijeras al trinar. Más viajes y más golpes que el bidón de chingolo. Salvajes prohíben el porro y no el canse del malboro. Colaboro fumándolo, me perdono culpándolo, lo abandono pasándolo, pero jamás lo traiciono. Acostumbrado a cada factor de riesgo, reflexiono, creí en mí mismo, me rescaté del abandono. Al borde del abismo hice del vértigo mi trono, sujeto real, mi público es leal. Me siento único en cada centímetro cúbico de esas neuronas. Desde la seriedad nacen las mejores bromas. Cuando uno se perfecciona, menos se le perdona. El saber no le apaga, la sed ningún diploma. Conoce el calor de fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Conocí el mal y creé el bien para que ayude. Desconoce el calor de fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Conocí el mal y creé el bien para que ayude. Desaparecí meses y regresé en un minuto. El valor de los errores, enseñanza en bruto. Lastimado, subestimado y estimado a gusto. Astuto fruto de mi triunfo nació desde tu insulto. No sangre ni dude, le dije a mi corazón inquieto. Palpite y grite cada sentimiento propagando el eco. Encontré todo el tiempo que perdí, estoy entero. Pienso en mi primero para hacer feliz a terceros. Libera tu mente para que el pensamiento no viva atado. Nacer y morir aspectos diferentes de un mismo estado. Parado en el monte, contemplando el horizonte. La libertad bisonte versus la máquina que rompe. Mentalidad del pueblo. En este aire se respira, hasta los polos opuestos conviven en una pila. La soledad, mi gran compañía, vamos, encontrate en los mapas encerrados en tus manos. Desconoce el calor de fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Conocí el mal y creé el bien para que ayude. Desconoce el calor de fuego, pero el humo se le sube. Es como agua sin evaporar, que se cree nube. Sin saber flotar estuve en la profundidad del mar. Conocí el mal y creé el bien para que ayude. Tenés cabeza redonda pero pensás cuadrado. Llamás ronda del freestyle, el insulto verbal y armado. La columna vertebral es el ingenio que no se presta. La mejor respuesta, rimar bien frente al que molesta. Lo más pequeño se ve grande con este par de anteojos. Me enseñó mucho el hambre y el invierno en chancleta. En tu mar de ojos rojos se conecta miles de ideas correctas como esta. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Te quedan cuatro días con armas la vomita tu mal. Si estás vivo ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara? Si estás vivo, intenta representar. Te quedan cuatro días con armas la vomita tu mal. Si estás vivo ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara? En blanco, yeah, durmiendo al jaco. Caigo como mono sin computador. Por fin me cuesta, amnesia, no me hace falta nada para ser profeta en mi baño. Ánimo pa' poco, ahora dame un segundo que me vista. Que me gusta todo cuando se improvisa. Toma el pasaporte, pa' mí, masa encefálica. Radica esa barrica de garimba dentro de mi pipa. Cada vez así que nos juntamos, así vivimos. Como inventores ciegos y sordos, ante lo que se diga, bailando mi escroto. Todo es posible en Dinerolandia. Viajar gratis a África, cagar en la valla. Besar a la dama, no descansar, mañana puede ser. Ser la última sonrisa, mañana puede ser la última sonrisa, volviendo de risa. Es la psicotelia setentera de Pink Floyd en el rap. Si estoy más suelto que cabete en tu puta ciudad. Dividí tu virilidad, divinidad vivirás. Cada vez que yo abra la boca y se te caiga el disfraz. Mira qué flow que tienes, nota cuando se cagan tu padre. Sorbo de la auténtica, estoy aquí en el centro. Va, vorágines de mierda, plasma. Me baño en las desgracias del karma, permitiendo sus almas. Bar de vómito, el baño de Transpotting ha visto. Marmalito, ven y nada entre lo inédito. Ya escrito, date luz. Algunos delitos y otros concretos escupidos en tu careto. Si estás vivo, intenta representar. Te quedan cuatro días con armas, la vomita tu mal. Si estás vivo, ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara, Si estás vivo, intenta representar. Te quedan cuatro días con armas, la vomita tu mal. Si estás vivo, ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara, Ponte a experimentar ahí. La calle está toda fresca, este es a la rue. Huye de la gruta. No disimuléis, trátenos de usted. Sí. Hoy estamos cuasi felices, no lo arruines, mírame. Aún somos personas, aunque ebrio puedo ponerme serio. Hablar de tu interior, contarte todas las penas y trapiches mientras gozo de este peo todo feo. Voy pa'l mirador de los campitos en mi sueño. Hoy estoy todo guardia, estamos tal estado en el que creo útil, puto, hasta que esto no se violente. Vete pacifista, estática pasividad, quítate de mi vista. Agónicas mentes, blue verde. Si estás vivo, intenta representar. Te quedan cuatro días con las malas vomitas tu mal. Si estás vivo, ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara? Si estás vivo, intenta representar. Te quedan cuatro días con las malas vomitas tu mal. Si estás vivo, ataca, te comen las entrañas. Si estás vivo, ¿por qué coño estás con esa cara? Ponte a experimentar ahí. Nadie te da nada. Nada. ¿Qué precisa tu sonrisa? ¿Un visado de residencia o una visa? Avisa tu conciencia deprisa para que no caiga el crepúsculo. Impulso mayúsculo, el que tomo por mostrar escrúpulos. Y total,

I'm a monster como Michael Myers. La calle es nuestra, lanzo flyers de protesta. Con el Johnny B su gran orquesta. Sí, claro que es perfecta, claro que respuesta. La corrupción apesta. Puto largo roba el balón, llega a tu campo, mide 30 en sexta. Esto es donde la poli. No soy nada sin la cacharra, corrida por ti. Esto es donde la poli. Se debéis morir, cerdo por aquí, de poco servís. Esto es donde la poli. No soy nada sin la cacharra, corre ya por ti. Esto es donde la poli. Se debéis morir, cerdo por aquí, de poco servís. Basta con una sacudida de las pollas, señora. Dos ya es una para. Voy a dejarme llevar por el licor. Vamos a hacernos los muertos. Aprender a jugar. Hacernos los muertos, sácale un trago que ya estamos, nos vamos, me pongo todo fino. Abre esa botella que me traje del chino. Sí que ya vuelto perjudicado y no atino. Borrachos pesados no queremos aquí, no. En toda esta semana me he sentado la cabeza. Deberían hacerme en el hígado limpieza. La resaca termina, otro ciego empieza. Y al revés con mi cubata y mi cerveza. ¿Cómo se traga con tanta destreza? Cuando suene glup glup, chavalita reza. Porque pierdo los papeles, pierdo la vergüenza. Tú siéntate, espérame, ten paciencia. Lo reconozco, el alcohol me pierde. Más que nada porque este vaso ya tendría que ser de alcohólicos crónicos hasta que me dé. No sé cuánto tiempo más me aguantaré de pie, yeah. Cerveza y analgésico, barato. Mala racha, papi, pipas, pa' pasar rato. Paloma, rata, gato, algo bonito como yo. Va a empezar ya el gran Kurtama. Aún nos queda la esperanza, ciencia y fe, ¿eh? ¿Quién lo diría? Hay manchas que no las quitan ni la lejía. En este trazo y la lejía, corrígeme, yo me corregiría. Independiente, libre, habla, habladuría. Mi testigo eres tú, sí, porque en mí confía. Mi casa está la mente del que vive en penitenciaría. Te lo regalaría, pero un regalo es un regalo. Conservarlo es sabiduría. Voy a darle la vuelta, te acabará gustando. Después podrá llamarme consentía. Voy a dejarme llevar por el licor. Vamos a hacernos los muertos. Aprender a jugar. A dejarme llevar por el licor, vamos a hacernos los muertos, aprender a jugar. ¿Qué pasa? Otra noche de fiesta. ¿Te acuerdas de la última? Volvimos a cuesta. Pasto morado, desacostumbrado tal vez. Al baño vas muriendo por la boca como el pez. Pero en esta vida para todo hay remedios. Y llamas a tu amigo ese que tiene los medios. Alcohol y decibelios es lo que buscas, Ned. No me cuentes tus problemas porque ya se ven. Ven, ven, chiqui, ven, que ahora estoy meloso. No te acerques a la pista que me pongo celoso. Delgada es la línea que separa al rabioso del hombre que te conquistó cariñoso. No soy ese baboso al que tendrás que evitar. Me gusta colocarme en el lado verde y levitar. No la voy a liar, no voy a vacilar. Solo voy a tomar importación o nacional. Posiblemente seamos los más fumados de España, pero siempre hay tiempo para la penúltima caña. Nacional o importación, no me pongas garrafón, cabrón. Tengo un boquete en el bolsillo del pantalón. Mi camarera bien sabe que bebo todo a piñón. Y que salga, se me cae hasta el cinturón. Con Robert y María haciendo botellón. Tupón, boquilla de cartón. Madrid o Torrejón, jamón, ron, ocupa tu rincón, tron. Como todo lo bueno, esta botella se acaba. Nos vemos a la próxima hora, recoge tu baba. Tu próximo after hour será un tal Kurtama. Hay marihuana, borrachos de periferia. Gracias, gracias, muchas gracias, muchas gracias. Voy a dejarme llevar por el licor. muerto. Aprende a jugar. Na, na, na, na, na, na. Voy a dejarme llevar por el licor. Amaceno los muertos. Aprende a jugar. Na, na, na, na, na, na. Voy a dejarme llevar por el licor. Amaceno los muertos. Emiliano Fernández, Sebastián Fuente en los controles. Primo de Zambasa. Triple R, último bloque, ¿cómo dice? Se termina. Nos queda un rato de música re para disfrutar y para gozar con todos ustedes. Muchas gracias por venir, Ulises. El que quiera pasar acá a saludar a la gente, a la va. Un saludo para todos. Todos les sí. Uno, vení Martín. Maestro de ceremonia de las fiestas en el complejo 12 de octubre. Si te habré escuchado ahí. Que vuelva a venir. El cumbia selecta. DJ Chucks. Bueno, lo entro, dale, va. Buenas noches y bienvenida. Pasitos de la curva de la aviación. Estamos en la cica. Damos comienzo a... al final de Triple R. Sí. Y... ¿qué más decir? ¿Qué querés? ¿Qué querés? ¿Qué, a ver. ¿Qué más querés? Proponé. ¿A lo sumo? ¿Qué le propongo? A lo sumo te propongo meterte una puñalada. Con este. Después de Triple R nos metemos puñaladas. Después de Triple R viene la parte del asesinato criminal, las cuchilladas, al aire. Slayer y un poco más de así de sangre, un poco. Bonus track. Claro, bonus track, bonus crack, ropa. Vamos, mirá, a ver, una rondita de chistes cortos. Que no sabemos ninguno. Yo no sé ninguno. Acepto chistes. Que no tenemos ni uno. Si yo soy de mal humor, ¿qué me pedís? Claro. Yo soy una persona. Estoy quemado, te estoy por pegar unas puñaladas. Tengo un cuchillo en la mano. Al toque. No me estoy riendo. ¿Qué lo parió con el eco? ¿Qué cosa, vamos? ¿Qué lo parió el eco? Que se los crían, que se los vienen. Sí. Lo que hay que hacer es. Traer a Cacho de la Cruz. Eco Mike, Cruz. Y bueno, nos vamos. Buenas noches, gente. No se olviden de escuchar el programa del sábado. Se repite esto mismo que acaba de suceder. Como si fuese un gran déjà vu. Pará. Esto ha sido todo por hoy. Ah, sí, ¿o no? No lo esperaba, 95.1. No lo esperaba, no. En esta radio comunitaria. Un desastre para todos ustedes. Triple R. De 10 a 12, lunes a viernes, de sábado a domingo y de lunes a domingo de vuelta. Buenas noches, Monet. Y pronto se verá en vivo todos los días. Todo el mundo, a todo el mundo. Acampamos acá. Chao. Yeah.